Bien, Rhapsody of Fire ahí pasado con el tema Reign of Terror de su disco 2010 The Frozen Tears of Angels, que como les dije, la verdad es que Rhapsody para mí es una banda que dejé de ser fanático hace mucho tiempo atrás, cuando puta, cuando de los 90, pues cuando estuvo de moda el power metal y toda esa cuestión. Yo estaba en el colegio, de hecho, así que pero bueno, ha pasado mucho tiempo eso y yo dejé de escuchar Rhapsody cuando se cambiaron. A ver, yo llegué hasta el Power of the Dragon Flame y de ahí, para mí Rhapsody, chao, fue onda, me aburrió. Y ahora salieron con este disco de Frozen Tears of Angels. Obviamente que no me evoca el mismo sentimiento que me evocaba cuando estaba en el colegio o cuando estaba recién entrando a la universidad, pero sin embargo, lo encuentro que está sonando bastante, bastante bien. Tiene ese sonido que le quería dar Fabio Lione. Más de alguna vez yo lo escuché en ese tiempo que Fabio Lione decía que quería cantar black metal. Por todo el éxito que estaba obteniendo Dimmu Borgir en ese tiempo, me acuerdo. Y no sé, de alguna forma esos elementos los metieron aquí en este disco de Frozen Tears of Angels. También está más pesado, más folclórico, diría yo. Me recordó inclusive algunos temas de... aunque lo van a encontrar chistoso, pueden encontrarlo chistoso, pero lo encontré un poco parecido a lo que hace Fintrol. Lo que hace Fintrol se parece mucho en algunas partes, así que no, pero bien por Rhapsody, porque el metal siempre tiene que ir cambiando. Incorporaron Blast Beat a la batería, porque eso fue una cosa que le introdujo Dragon Force en su momento determinado, a pesar de que Dragon Force es una banda que en vivo no toca lo igual como toca en estudio, pero sin introducieron al power metal el tema de los blast beat. Así que eso también ha incorporado todo ese elemento a su música Rhapsody, bueno, que lo encuentro súper súper bien. Chiquillos, ¿qué tenemos para hoy día? Bueno, yo les dije, tenemos lo nuevo de Soulfly, tenemos especial de Mega, en Metal al Rojo Vivo, y no sé, y vamos a seguir escuchando música al tiro nomás, porque vamos a seguir escuchando discos nuevos. Tenemos lo nuevo de Axel Rudi Pell, un disco 2010 llamado The Crust, que me gustó también, de hecho me gustó más que el de Rhapsody, porque me gusta la música que hace Axel Rudi Pell. Yo era un tipo que lo miraba muy en menos, pero me encanta la onda ochentera que le da a su tema y que todavía hayan pasado 20 años desde que terminaron los años 80 y que sigan tipo haciendo esta música. Es la verdad bastante notable, porque cuesta. No existe gente actual que haga música con este sentimiento. No sé, algo especial que tienen los 80, weón. Así que eso. Basta de palabras y vamos a escuchar lo nuevo de Axel Rudi Pell aquí en Metalurgia, de su disco The Crest, con el tema Too Late. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. I'm Banished from Sanctuary de Blind Guardian, compadre. Oye, qué temazo ese, weón. Temazo, weón, ahí en el galvanizado de oro, pasado ahí de, en Metalurgia, weón. Del Fall of the Blind, segundo disco de Blind Guardian, weón. Hace tiempo que no suena Blind Guardian aquí en Metalurgia, weón. Y con un temazo, weón, de 1989, ya tiene más de 20 años este disco, weón. Más de 20 años, está listo para el galvanizado de oro, weón. ¿Cachai? Así que, no, la zorra, weón. ¿Qué habrá pasado con Blind Guardian, weón? ¿A ustedes les gustó el último disco, no? El A Twist in the Mist. No sé si ustedes lo habrán escuchado, la gente que es fanática de Blind Guardian, me imagino que sí. Pero yo lo encontré el único disco malo que tiene Blind Guardian, digámoslo así. O sea, no malo, pero Blind Guardian da para más que lo que hicieron en el 2006, weón. Ahora se supone que iban a sacar single, pero la verdad es que no se ha visto absolutamente nada. Yo, bueno, si está el single nuevo, yo creo que lo voy a tocar cuando salga el disco nuevo y todo eso. Pero Blind Guardian, lo mismo que Rhapsody, no me evoca el mismo sentimiento que antes. Pero Blind Guardian había tenido una cachada de discos buenos, bueno, no habían fallado ninguno. Y sacaron este A Twist in the Mist, que fue eso, un giro en la neblina, bueno, como que se perdieron los buenos. Pero bueno, así pasa. No todas las bandas van a tener discos buenos todo el tiempo. Hasta Iron Maiden tiene su par de discos malos ahí. Virtual Eleven, bueno, X Factor ahí, ese también, bueno, a todas las bandas les pasa. Chiquillos, cambiando el tema, vamos a entrar a Restauración de Metales. Así es, chiquillos, la sección donde escuchamos los mejores covers, las mejores versiones de tus temas favoritos y no tan favoritos, de repente de rarezas, de cuestiones así mea extrañas, de bandas como que están escondidas en el tiempo y se restauran aquí en esta Restauración de Metales de Metalurgia. Con lo que vamos a ver hoy día es un cover que a lo mejor yo creo que muchos no se han dado cuenta que es un cover. De hecho, yo cuando lo escuché me caí de raja. Vamos a seguir pegados con esta onda de los 80, pero en una versión noventera que hizo Arch Enemy de un tema de Europe. Imagínense. Sí, bueno, si alguien es fanático de Arch Enemy van a saber qué tema es. Pero bueno, les digo al tiro que aquí no canta Angela Gozo, sino que está el vocalista antiguo de Arch Enemy, Johan Liva. Así que este es un tema que salía en el Burning Bridges, en la edición limitada, me parece, si mal no me recuerdo. Bueno, la verdad no sé, que también salió después en el Voyages of Sin, lo sacaron como bonus track, entonces ahí tengo la confusión, weón. Pero bueno, no importa, lo importante es que este cover se hizo y es bueno. Así que nada, pues esta es la Restauración de Metales y de esta semana, junto con Arch Enemy y el cover a Europe, y el tema se llama Scream of Anger. We'll be right back. Soulfly con Jeffrey Dahmer, compadre. Una banda que sacó un disco 2010 llamado Omen. Ahí Max Cavalera, como siempre, dándole buen al groove metal, que también es como una especie de que le llaman. La verdad no entiendo mucho el concepto de groove metal, pero sí, Soulfly tiene un tono súper distintivo para la música que hace, ¿cachai? Porque si viene Soulfly, o sea, digámoslo así, Max Cavalera cuando estaba en Sepultura, con el disco Roots, cuando sacaron ese disco, contribuyeron mucho a lo que fue el new metal, el agro. Pero no es que fuera agro ese disco, sino que por las tonalidades bajas con las que tocaba Sepultura en ese tiempo, dieron pie una de las bases del nu metal. Y Soulfly también continuó un poco ese trabajo. En un principio era bastante taquilla, de hecho, lo que hacía Soulfly, pero puta, algo pasó con Soulfly y bueno, está después Sepultura también siguió como la misma línea. Pero Sepultura a mí la verdad que no me mueve mucho, y cuando salió el disco El Cabalera Conspiracy tampoco no lo encontré tan la raja la cosa. Para mí, la verdad, está con Max Cavalera y Soulfly siempre, todo el rato, weón. Así que eso. Oye, chiquillos, antes que sigamos con la música, mejor dicho, tengo que comentarles acerca de una tocata. Pero para eso, primero tenemos que ir a la nueva sección de Metalurgia que se llama El Fierrazo de Plomo. Qué más pesado, weón, que te tiren un pedazo de plomo encima, weón. Y un fierrazo de plomo, obviamente, que dolería más que la cresta. Pero bueno, ese no es el tema, sino que contarles acerca de esta tocata Carnival of Metal, que es con lo que vamos a seguir a continuación también. El sábado 1 de mayo a las 21:15 horas. Ojo que se está prometiendo un CD a las primeras 50 personas que lleguen. Un CD de regalo, weón. Así que eso súper bien. Antes de las 22 horas. Ojo con eso, porque el rock y guitarras es terrible. Chueco va estas cuestiones, la weá siempre empiezan a la hora el cohete, weón. Pero lo bueno es que sí, están prometiendo que sea antes de las 22 horas. Eso quiere decir que la gente irá a entrar antes de las 10. Y eso me parece súper bien porque, como le digo, hay una falta de respeto de repente que los eventos empiecen tarde, weón. Pero más allá de eso, Dying está lanzando en el Carnival of Metal su disco debut, Bizarre and Bloody Tales. Así que eso junto a Nuclear, Poem Arcanus, Time Code. O sea, no estoy hablando de bandas chicas, sino estoy hablando de las grandes ligas del metal chileno, bueno. Así que tienen que puro ir, como les dije, 3500 más cover y sí, de regalo para las primeras, 50 personas que lleguen, perdón. Esto queda en Macul 233, esquina Doble Almeida, Ñuñoa. Eso. Así que nada, bueno, estuve conversando yo con Celso de Timecode ahora en la tarde, y me estaba contando que hoy día en la tarde, día lunes, hoy día me estaba contando que también van a estar ahí mostrando cosas nuevas, material nuevo, junto con Sebastián, que es el vocalista nuevo, que también canta en la banda Desire of Pain, compadre, mi compadre Seba, que también canta ahí en Desire of Pain y bueno, y toca guitarra, pero acá solamente canta y también hace unos guturales chacales. Así que vamos a ir con eso, vamos a ir con Timecode en el fierrazo de plomo de Metalurgia y este tema se llama Rave. We'll be right back. lo saben, el Carnival of Metal, el sábado 1 de mayo a las 21:15 horas, está tocando Dying, Nuclear, Poemarcanos, Timecode 3500, más cover y el valor, obviamente, el valor del evento, y las 50 primeras personas se llevan un CD de regalo antes de las 10 de la noche. Así que eso. Oye, chiquillos, vamos a ir terminando el programa de hoy día. No sin antes recordarles que tenemos un correo metalurge93@yahoo.cl. Ustedes dirán, oye, pero faltan como 20 minutos para que termine el programa. Sí, faltan como 20 minutos. Pero como les dije, nos vamos a ir despidiendo con un especial de Megadeth. Pero antes de irnos al especial, tengo que contarles que Megadeth está tocando el próximo viernes, ya viernes 30 de abril. En el Movistar Arena. Las entradas están a la venta, tienen el valor de 25 mil pesos, es decir, un ojo de la cara. Pues Metallica te sacaron los dos ojos. Ahora te sacan uno nomás. Ya. Los clientes de Entel tienen un 10% de descuento, o sea, les quedan 22.500, igual es algo que se ahorra. Y la gran noticia que hay para este show, que los teloneros van a estar siendo Necrosis, van a estar abriendo ahí a Megadeth, compadre. Así que todo bien. Había gente que estaba viendo a Criminal, pero la verdad que Criminal, o sea, ya le tocó telonear a Megadeth del 2008 y abrieron a Metallica ahora en enero, entonces sería como un poco redundante y es bueno que le den espacio a bandas como de la vieja escuela que son como Necrosis, weón. Eso, así que eso, nos estamos escuchando la próxima semana. Parece que no se me olvida nada, weón. Creo que no. Bueno, no importa. Eso, y nos vamos a despedir ahora en la sección Metales al Rojo Vivo, compadre, con tres temazos en vivo, por supuesto, de Megadeth, del Rust in Peace. ¿Qué es lo que están diciendo, weón? Están diciendo que se iban a tocar el Rust in Peace. Yo no creo que lo vayan a tocar entero, porque también vienen promocionando el disco, el Endgame, el último. Así que lo veo difícil que lo toquen entero, pero si ya llegan a tocar más de la mitad del disco, sería la raja, weón. Así que no me quejo. Y nos vamos a quedar con tres cortes en vivo de este live en Buenos Aires, que salió hace un tiempo atrás, este DVD de Megadeth, weón. Nos vamos a quedar con tres cortes, que son precisamente los tres cortes que salen en el disco en vivo del Rust in Peace. Así que espero que disfruten esto. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más de Metalurgia. Y esto es Megadeth, en primera instancia con Holy Wars, The Punishment Due, después Anger 18, y por último Tornado of Souls. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Messenger of God.